A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 사는 거야. 커다란 나무가 꼭 되어 들어줄게. 그 눈을 아래서 너 쉴 수 있게. 바람새 찾아 떠난 우리 내 인생 행복을 곁에 두고 그걸 몰랐구나. 미워도 내 인생 나의 사랑이 내 것이 제일인 것을 바람새 쫓아갔다 귀향새 찾아온다. 떠받들고 사는 거야. 커다란 나무가 꼭 되어줄게. 큰 그늘 아래서 너 쉴 수 있게. 바람새 찾아 떠난 우리 내 인생 행복을 곁에 두고 그걸 몰랐구나. 미워도 내 인생 나의 사랑이 내 것이 제일인 것을 바람새 쫓아갔다 귀향새 찾아온다. 새 찾아온다 돌아온 진짜 멋쟁이. 진짜 멋쟁이야. Godín, estudiante, ama de casa, todos tenemos algo en común, el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyup, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? A ver si me escuchan, si no me oigo muy lejos o nada raro se escucha. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a el episodio número 19 de La Nocturna con Suyu. ¡Yay! Por un momento creí que era el episodio número 18, me perdí en el tiempo, pero resulta ser que el episodio pasado fue el 18. Tengo pedidos abiertos, recuerden que solamente son canciones de Super Junior. Ya vi que Tiber me pidió una de A-Pink, Hush de A-Pink, con gusto te la pongo, pero me vas a tener que esperar poquitito, ¿vale? Bien, ¿con qué entramos en este bloque musical para iniciar la emisión? Pues escuchamos a Bada y a Ryuki con Cosmic. Esta canción pues la seleccioné porque en la semana vimos un video que compartió Bada de de su niña, ¿no? Andaban por ahí regando y a la niña se le ve con un vestidito y una como chaquetita muy bonita. Resulta ser que este atuendo que traía la niña de Bada fue regalo de Ryuki para uno de sus cumpleaños. De hecho, en uno de sus videos que publicó en YouTube lo podemos ver escogiendo el regalo. Entonces quería recordar esta canción porque pues gran dueto, recordemos que Bada siempre ha sido como la mayor artista para Ryuk, él ha sido su seguidor desde que ella estaba obviamente en SES y haber realizado una canción en colaboración con ella pues fue sin duda todo un éxito, ¿verdad? Después escuchamos una canción que fue emitida dentro del programa donde está participando Songmin, que se llama... la canción se llama Real Dandy, es un special stage, una presentación especial, ¿verdad? Que varios participantes del programa Mr. Trot 2 pues han puesto en escena. Nuevamente, la canción se llama Real Dandy y es una de las canciones, de hecho, que te pasé la semana pasada, en la emisión pasada, para que tú pudieras escuchar y ver, ¿no? Porque pues él se estuvo presentando en el programa I Like Tuesday Night y ahí estuvo presentando algunas de las canciones que también presentó en lo que fue el programa de Mr. Trot 2. Bien, Escuchamos también a Henry con Real Love Real Exist. Sí, ya sabemos que esa canción salió hace aproximadamente un mes, más o menos. Pero el día de ayer fue lanzada un video, una versión jazz. Por eso la escucharon un poco más lenta en comparación de la canción original. Y quise ponérselos si es que no se habían dado cuenta. Bien, bien, bien. Tengo dos pedidos abiertos por persona. Sí se oye, qué bueno. Bien. Dos videos abiertos por semana. ¿Qué? 19 semanas cotizadas. No sé qué dice el Tiber, ya se anda quejando, ¿no? Pero bueno, hoy en las efemérides, ¿qué les traemos? Fíjense que un día como hoy, pero no es cierto, como hoy no. Es que lo tenía anotado ya desde la semana pasada y recuerden que también se los comenté. Pero más bien, ¿sí fue el 30? Es que ya es 30 ya en Corea, ¿no? Se supone que sí. O es hasta mañana. No recuerdo. Bueno, la cosa es que pues el día 30 de marzo fue lanzado precisamente, vamos, primero, en el año 2022, o sea, el año pasado, se lanzó la versión o el sencillo digital de la colaboración de Shoichi Won con el dúo dinámico UB. Riding va a ser una de las canciones que vamos a estar escuchando en uno de los siguientes bloques musicales. Asimismo, el 31 de marzo de hace 9 años fue lanzada la canción Swing de Super Junior M, esta subunidad de Super Junior, pues dedicada más que nada al mercado chino. Esta canción se encontraba incluida dentro del mini álbum con el mismo nombre, llamado obviamente Swing. Y no nos olvidemos de Saturday Night de Super Junior D&E, que fue también lanzada dentro del mini álbum Present, un lanzamiento para Japón el 31 de marzo del año 2022. Estas canciones te las voy a estar agregando dentro de pues los bloques musicales que vayamos poniendo con tus pedidos. También es buen momento para recordar que hace 8 años también Sunmin se enlistaba un 31 de marzo para el servicio militar obligatorio. Seguiría seguido, me parece, días después por Shindong. Pocos de ustedes saben esto, pero Sunmin y Shindong tienen una muy buena relación pues de amistad, ¿verdad? Eso, ahora sí que justo como el Eunhye no es tan conocido la amistad que tienen ellos, pero también tomaron la decisión de enlistarse consecutivamente, va. Así vamos a decirlo. Entramos a abril, gente, ya la próxima semana técnicamente entramos a abril y estoy emocionada porque por fin voy a poder hablar de Super Junior M, que es algo que he estado esperando para su aniversario, así es que esténse pendientes porque a lo mejor vamos a hacer un pequeño recorrido a través de su carrera artística. Ando muy lengua la traba, lo siento, dispénsenme. Se me lengua la traba de repente, pero pues aquí andamos. Y vamos a empezar con la información porque déjenme platicarles que yo estoy emocionada porque el fin de semana justamente a través de la plataforma de Weibo, yo andaba como mensa buscándola en Twitter y en Instagram, pero no, fue en Weibo donde nuestro Xiaomi, aquel chino que les dije que andaba perdido, no sé si recuerdan en emisiones pasadas, pero que después se mantuvo un poco constante ahí en Instagram y ahora nos viene a sorprender con una actualización en donde pudimos ver una fotografía en donde elimina todo lo que hay en una hoja de papel menos la letra N. Y como tú sabes, bueno, no sé si solamente sea en el español, ¿verdad? Puede ser. Ya sabemos que está grabando un nuevo álbum. Digamos que fue una como de las confirmaciones de lo que está preparando SM 3.0. Sin embargo, no sabíamos o no sabemos si este álbum va a ser completamente dedicado a su idioma o va a meter algo... algún toquecito latino, y es que eso nos lo sugiere la imagen que compartió a través de Weibo. Ahorita se las voy a pasar, es una imagen donde se puede ver, como les digo, como unas hojas de libreta, borra todo lo que está escrito menos la letra Ñ. La letra Ñ es lo que nos está dando, digamos, como una pista de que vamos a tener algo en nuestro idioma. Como les decía, no sé si solamente el español utiliza la Ñ, hasta donde yo sé sí, así es que hay que estar pendientes porque próximamente Xiaomi va a estar entregándonos nuevo material. ¡Ah! Xiaomi, ya necesito escucharlo. Fíjense. Fíjense que esta semana también Unioki se despidió de Weekly Idol. El lunes pasado pues compartió que iba a estar teniendo la última participación dentro de la conducción del programa Weekly Idol junto con su compañero Kwon-hee. Ustedes recordarán que también ya se despidió junto con Don-hee de lo que es el programa The Show de DNE, porque este año tienen varias cosas preparadas. Se nos viene álbum en puerta, se nos viene un tour, se nos vienen promociones con el grupo. Entonces tenemos bastante trabajo, o tienen bastante trabajo, entonces necesitan la mayor cantidad de tiempo posible para poder estar pendiente de todos estos lanzamientos que tienen en puerta. A través de redes sociales, él compartió también, obviamente, publicaciones para agradecer tanto al staff, como a sus maquillistas, como a su compañero, como a los fans, como a los idols que participaron durante mucho tiempo en ahora sí que este programa, o más bien durante el tiempo que él estuvo, que sí, pues ha sido considerable, ¿verdad? También compartió un bonito pastel que le prepararon por parte de sus estilistas, un pastel bastante llamativo, si me lo dices a mí. Y justamente recordando, y es algo que estuvo rondando por redes sociales, fíjense que descubrí que mi nuevo propósito en la vida es hacerme un anti de alguno de los miembros de Suju, o bien del grupo completo, si es que se puede, si no, pues con quien pegue, ¿verdad? Chicle y pega. Y es que recuerden que dentro del programa de Weekly Idol ocurrió algo muy interesante. En una de las emisiones, un anti de Suju, de Sopa Junior, llegó al programa, obviamente, cuando pues Unioc ya era MC. Estamos hablando del chico Kijo, que se encuentra en el grupo P... siempre se me olvida si es P1 Harmony. Sí, es P1 Harmony. No se te olvide, no se te olvide. Siempre los quiero voltear, pero bueno. El chiste es que este niño Kijo, parece ser que era un anti, era... Pero no es que precisamente solamente lo haya sido. Como que formaba parte de un grupito de amigos que eran antes completamente de Super Junior y publicaban cosas, pues, ya saben, ¿no?, en redes sociales que pues trataban de quemar a las personas. Y pues resulta ser que termina yendo a este programa, termina conociendo a Hyukje, termina agarrándole las mejillas, termina haciendo una reverencia. Y Hyukje siempre fue muy educado con él, y al final se notó que este niño Kijo como que cambió mucho la perspectiva que tenía, ¿no? Un poco de la perspectiva que tenía. Al mismo tiempo, él reconoció que pues realmente lo que hacía con sus amigos era algo bastante tonto, ¿no? Era muy estúpido. Y lo más curioso de todo fue que las fans fueron quien delataron a este niño y compartieron los tweets de hate que tenía hacia Super Junior para lograr que finalmente fuera el programa. Si te interesa verlo, pues lo puedes encontrar en alguno de las páginas que se dedican a traducir. Y si no, pues dame chance y en un cortecito te lo busco para que lo puedas ver completo, porque sin duda es un regalo. Yo, fíjense que no me acordaba de ese episodio. Pues bueno, yo no les voy a platicar, véanlo ustedes. Me dan ganas, fíjense, me dan muchas ganas de traerles recomendaciones nuevamente de programas, pero sé que no los van a ver, así es que de vez en cuando les voy a estar saltando a alguno de ellos para que, pues, cuando no tengan nada que hacer, cuando estén perdiendo tiempo, ahí vayan y lo busquen y lo puedan ver a gustillo, ¿verdad? Bien, también nos enteramos que durante días pasados, y gracias a Sora, Hyukje, Sora y su madre estuvieron de viaje allá en Tokio, ¿verdad? Sora compartió varias imágenes donde podemos ver a un Hyukje bastante lindo, si me lo dicen. No me lo creo, porque ya saben que él es una persona así como muy cool, ¿no? Y de repente Sora sube unas fotos donde él no está ni siquiera peinado, y entonces dices, ¿qué pasó aquí? Pero luego ves que su mamá, ¿no?, la que le fue a demandar que se despertara para tomarse la fotografía, y luego entiendes todo. Pero bueno, también hay que recordar 29 de marzo, hoy, ayer para ellos, el canal de Hyukje, de Unioc, cumplió su segundo año en YouTube. Así es que si no lo sigues, ve, búscalo como @unhyuk, así. Todavía estamos esperando que nos comparta una segunda parte del blog de México, y así como él tenemos la esperanza de que algunos otros miembros nos puedan compartir un poquito más de los viajes que tuvieron por acá por Latinoamérica, y pues más que nada que nos dejen saber un poco más de su delirio y gusto por su viaje, ¿verdad? Bien, vámonos a el primer bloque musical, porque regresando les traigo unas pequeñas curiosidades de Kihyun, no sin antes recordarles cómo vamos con esta cosa de la puesta en cines de ahora el musical Werther, y recordemos también que el 24 de marzo ya se emitió finalmente, 24 o 25, no recuerdo, ahorita les confirmo, se emitió ya finalmente a través de la plataforma Vimeo el musical de Phantom. Todavía lo puedes adquirir, todavía puedes comprar o rentar esta película. Si la rentas te cuesta 110 pesos, me parece, lo puedes ver durante 3 días, y si la compras pues la puedes reproducir la cantidad de veces que tú quieras por un costo que creo es de 269 o 289. Te confirmo en un momento mientras nos vamos a escuchar el primer bloque de música, y yo regreso en un momento. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! Yeah. 내 낡은 자전거를 꺼내 본다. 부러진 너트를 조여 본다. 한동안 잊었던 여유 기억까지도 모든 걸 싣고 이제 너에게로 출발. 아이 두 볼에 스치는 바람과 입가에 흐르는 미소. 난 또 왜 설레는 걸까. 안돼 모두 다 속도를 맞춰라 경치를 즐겨라 날씨도 우리 편 Just feeling nice. 없는 벤치에 앉아 본다. 가만히 꺼내어본 네 기억. 넌 지금 어디 있는지 어디서 뭘 하는지 결혼은 했을런지 솔직히 궁금해. 너도 내 생각할지. 해는 산 뒤에 숨었어. 다가 되었어. 너는 여전한 my friend. 모두 다 내 뒤로 붙어라 바퀴를 믿어라 우리 꿈을 향해 fly to the sky. 我在意义我在意画面演出 So relax, make cool 和我一起快乐像茉莉被吸引

Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Qué raro escuchar algo que no sea Super Junior en un programa de Super Junior, pero bueno. Ahí está su pedido, Tiber. Espero que lo haya disfrutado. Y pues bueno, regresemos a hablar del tema, no sin antes saludar a la gente que ya está conectada. Está por ahí Chuzone. Chuchito, no se me ha olvidado su pedido. Yo sé que me pidió a Yesung con Beautiful Nights, pero va a salir en el siguiente bloque, ¿vale? No se me desespere. Está también Madeline. Madeline, oiga, ¿cómo está? Ya tenía mucho que no la veía por acá. Ahí está. Beso tornado. Espero que le esté yendo bien. Bueno, yo sé que siempre me escucha, pero se me hace muy raro verla conectada al chat. No sé quién más anda conectado por ahí, pero si están ahí, mándenme saludos, díganme, aquí estoy, y ahorita les mando yo un besote, ¿va? Está María Rosas también, está Tiber y está 13. Por ahí había visto a alguien más conectado, creo que estaba Yushi, si no mal recuerdo, que se estaban burlando de mí, que tiene días que dicen que me escucho que muy contenta. Yo ya sé cuál es la razón de eso, ya se lo dije a María, aunque ella no me crea y piensa que es otra cosa. Pero sí, es un poco incómodo ver comentarios diciendo de que me escuchan más feliz o contenta. Es incómodo. Según yo, siempre meto igual, aunque a veces ando más cansada que otros días. Hoy sí me siento cansada, pero no es razón. No es razón todavía para morir. Eso creo yo, ¿verdad? No sé quién más estaba conectado. Alguien se me está olvidando que estaba conectado. No sé quién era. Bueno, ahorita si se aparecen, pues con todo gusto les mando un saludote. Sí, ya le mandé su saludo, Yushi, pero está escribiéndome en otro chat que no es. Le voy a borrar sus mensajitos, ¿ok? Acuérdense que para eso está el chat general. En el chatcito de pedidos, déjenme sus pedidos, las canciones que no hayan solicitado todavía alguno. Son dos canciones por persona, ¿vale? Y pues, total que Chuzone ni escucha sus pedidos. No, tengo que decir que Chuchito, sí, hasta eso aquí en La Nocturna no fallaba. Ahorita nada más porque ya sabemos que andaba ahí de estudioso, ¿verdad? En el campo, o sea, en el campo de su ramo laboral. Pero sí, siempre está escuchando y nunca falla, y muchas gracias. Y por cierto, no le hagan caso a la morra del spot, ya no hay repeticiones de ningún programa aquí en la radio. Recuerden que ya la radio está a punto de decir bye bye. Y pues nada, disfruten las últimas emisiones que tenemos. Posiblemente algunos sigan subiendo podcasts ahí a Internet Archive. Ya se los había platicado, así es que esténse al pendientes. Ya cada día les estará diciendo cómo va a estar operando de aquí en adelante, ¿vale? Y pues nada, sigamos con el chisme porque pues para eso venimos, ¿verdad? Yo de La Nocturna no les puedo decir nada todavía, si voy a continuar o no subiendo algún tipo de podcast o alguna emisión random, no lo sé. Todo depende de mi tiempo, pero fíjense que se siente muy bien tener tiempo libre. Sí, hoy llegué temprano de la trabajación, la edad, mija. Ay, ya sé. Me dicen que es la ansia. La ancianidad, porque todo se me olvida, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema, vamos a hablar acerca de Kijian. Estoy tejiendo y me cambié de chat. Ah, ¿qué pasó? Pues Phantom ya está disponible por streaming. Como recordarás, antes de salir el bloque anterior, te comenté que está ya en la plataforma de Vimeo. Lo puedes conseguir por 295 pesos mexicanos o rentarlo por 110 pesos mexicanos. Si te llegas a perder Phantom, pues verlo ahí en Vimeo, o bien puedes esperar a que se anuncien nuevas fechas por parte de The Art Scene en cine. Yo tengo que decirlo, según yo lo quería comprar, ya valió chori queso. Porque no lo he hecho y no creo hacerlo. Entonces voy a ver si alcanzo a lograr comprarlo para tenerlo ahí en la posteridad de Vimeo o en mis archivos, en algún lugar. Pero sí, lo requiero. Bien, también recuerden que estamos esperando que el musical Werther se pues transmita también en los cines. El tío The Art Scene ya anunció que próximamente vamos a tener proyección acá para este lado del charco. Y pues para Asia ya se anunció felizmente que en Malasia se va a estar proyectando en dos fines de semana, estos dos fines de semana próximos. Fíjense que a través de redes sociales, desde la semana pasada estuvo, hablando de este musical de Werther, estuvo rondando un video, y de hecho se los pasé el fin de semana también allá en la Difa Legión, donde podemos ver a un Kijion enojado. Problemas que acaban con la paciencia del Magné. Esta situación ocurrió por allá por junio, julio, noviembre del 2015, durante las presentaciones del musical Werther. Este musical se estaba presentando por segunda ocasión en ese año, y Kijion era uno de dos de los protagonistas de la obra musical, ¿verdad? Bueno, resulta ser que cuando termina la obra de teatro, las fans, ya saben, salen a alcanzarlo para poder entregarle pues regalos que le llevan, para felicitarlo por su participación en el musical, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc. Bueno, el muchacho pues estaba bien contento, bien feliz, caminando ahí entre sus fancitas, y de repente las niñas se empiezan a aventar. Él les advierte, les dice: tranquilas, chamacas, porque si se empiezan a empujar, me voy a enojar. Las morritas no le hicieron caso, siguieron empujándose hasta que una fan se cayó y Kijion se detuvo y molesto les dijo: si ustedes son mis fans, entonces estoy muy decepcionado. A través de redes sociales compartió también un mensaje diciendo: la actuación de hoy terminó bien, pero estoy bastante molesto. Porque por más que les diga que tengan cuidado y que no corran, al final la gente termina siendo empujada y cae. Si esto sigue así, me voy a ir sin ver las caras de los fans. Pasen este mensaje junto con los fanáticos internacionales. Lo trascendente de este video es ver su cara. Normalmente lo hemos visto enojado, sí, pero no enojado así. No sé cómo decirte. Ahorita te voy a pasar el video. Si me sigues en redes sociales, en Facebook, ahí lo posteé. Pero también andaba el video a través de Twitter, así es que ya lo puedes encontrar fácilmente. Como te digo, yo creo que fue todo volvió a resurgir este video por la cuestión del musical, pero también con toda esta información salieron hilos de buena información acerca de Kijion, y es lo que te voy a comentar en este momento porque quiero compartirte un poquito más para que conozcas acerca de él. Tú sabes bien que Kijion es un amante de los pingüinos. Bueno, él en algún momento admitió esto, y a partir de ahí se empezó a llenar de regalos con la figura de los pingüinos. Llegó un punto en el que recibía tantos peluches que dijo: ya párenle, hasta ahí, no quiero más, no me vuelvan a regalar un pingüino porque de tantos que tengo ya no sé dónde meterlos. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esto? ¿Por qué un pingüino? Pues resulta ser que es muy a grosso modo, ¿verdad? Resulta ser que cuando los pingüinos caminan y se acercan a un humano, dado que el humano camina erguido, parecido a los pingüinos, no se dan cuenta de que es una persona, de que no es uno de su especie. Sin embargo, al momento en que se dan cuenta de que realmente no están ante una especie de su, o un pingüino más, digamos, se asustan. Y cuando se asustan, pues hacen un movimiento un tanto curioso, comportamiento que él encuentra bastante lindo, y comenta que pues por esa razón los pingüinos son de sus animales favoritos. Un pequeño datito, si es que no lo conocías: la razón por la que le gustan los pingüinos es porque se asustan cuando ven a un humano y tienen una reacción bastante linda. Tal vez puedas buscar un video en YouTube para saber cuál es la reacción de los pingüinos y entender por qué a Kijion le gustan un poquito más. Otro dato random, perdón, que se compartieron fue el recordar cómo al ingreso a la universidad, pues él realizó su prueba de admisión regular en comparación de otros idols, y quedó dentro de los primeros lugares de solicitantes a la carrera de la Universidad Kyunghee. También todos sabemos este dato, y este dato se pone en cualquier fanfic que te puedas leer de Super Junior, de sus inicios al menos, y es que cuando él se unió al grupo no había camas en el dormitorio, entonces terminó durmiendo en una carpa de donitas que había en la habitación que compartían Yesung y Ryubuki. También en algún momento Ki-hyun en algún fan meeting, no recuerdo si esto fue en China o fue en Japón, pero había una fan que estaba algo pues llenita, ¿no? Y el reto que tenían que cumplir los chicos era llevar a las fans a cuestas durante este fan meeting que tuvieron. La fan, pues, al verse en comparación de las otras chicas que estaban en el escenario, pues se negó diciendo que era bastante pesada, pero Ki-hyun se dio cuenta de que la chica pues estaba bastante insegura de su peso, y él, como todo un caballero, se puso de espaldas y le dijo que la iba a cargar sin importar nada. Y sí, dicho y hecho, la cargó. No se quejó, no se vio ningún signo de debilidad, no se vio que tuviera ningún problema para llevarla. Eso sí, la reacción que vino después de bajarla fue muy cómica. Si quieres buscar todos estos videos, dime, con gusto te comparto el hilo de donde salió toda la publicación. Se me hizo un bonito dato recordar estos pequeños detallitos, estos pequeños momentitos de Ki-hyun, porque él es una de las personas que nos ha traído bastante, bastante luz dentro del grupo, y es bastante divertido, también tenemos que admitirlo, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Bien, hablemos acerca ahora de Siwon. ¿Te acuerdas que en el programa pasado te platiqué de la participación que iba a tener nuestro Mashi en el evento organizado por el World Wildlife Fund, o el Fondo Mundial para la Naturaleza? Este evento se llamaba, o se llama, La Hora del Planeta. Si tú te acuerdas, este evento consistía en apagar a las 9 de la noche las luces de tu casa durante una hora. De 9 a 10 tenías que mantenerte con las luces apagadas, ¿verdad? Bien, yo no sé si tú lo harías, yo por mi parte puedo decir que lo cumplí porque ni siquiera estuve en mi casa, entonces fue un reto bien cumplido. Yo recuerdo que María me dijo, yo lo voy a intentar, espero que sí lo haya intentado, ¿verdad? Perdón, déjenme ver los comentarios, dice... Pónganme cachetón en un concierto y les doy el intento del alma que tengo. No, gracias, no queremos fregaderas. Dice Yushi, me identifiqué con Q, eso me pasó con los estudiantes. Para entrar corren y se empujan, y para salir igual. Ay, es que ¿quién quiere estar en la escuela? Ese de que cargó a la fan, quiero verlo. Claro que sí, en un momentito te lo paso, mi Yoshi. Bien, regresando al tema de Siwon, pues bueno, después de que ocurrió este evento, Siwon tuvo un en vivo y compartió que pues es muy importante que podamos hacer, fíjense, fue muy curioso porque yo el programa pasado les hablaba de esto, que pequeñas acciones que empezamos a hacer son buenas porque empiezas a cambiar como que tus hábitos, ¿no? Y aparte no solamente los tuyos, sino de las personas con las que convives. Entonces una acción pequeñita que tú hagas, a lo mejor tú piensas que no tiene mucho impacto, pero a la larga, con todo el tiempo que lo haces y las personas que replican esa acción, pues bueno, se logra hacer bastantísimo. Siwon comentó algo muy parecido. Él dijo que es muy importante pues tener en cuenta que la crisis climática está aquí y que está cambiando todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces él pedía que esperaba que pudiéramos hacer un pequeñito esfuerzo por la Tierra y que todas las personas que estuvieran viendo la transmisión pudieran unirse nuevamente el siguiente año a este movimiento. Recuerda que se llama La Hora del Planeta y que se hace por estas fechas, para que puedan participar cada vez más y más personas y que el impacto final que se tenga pues sea bastante considerable, ¿verdad? También espera que este programa dé buenos frutos. Con este comentario de dar buenos frutos, una fan le preguntó que si hablaba acerca del ambiente o si hablaba acerca de los miembros de Super Junior. Pero, pues bueno, más bien, le preguntó si hablaba con los miembros, no de los frutos, sino de el medio ambiente. Eso. Discúlpeme, a veces se me cuatropea la información porque a veces tengo mucho en la cabeza. Sí, era eso. Y Shiwon les comentó que sí, que él hablaba de vez en cuando antes de algunos shows que tenían, ¿verdad? Y que pues intentaba precisamente hacerles algunas sugerencias. Y pues sí, que ahora sí que los miembros, digamos que no sabía si las reciben o no, pero que lo más seguro es que sí, porque al final de cuentas ellos son un grupo visual, ¿no? Un grupo que la gente aprende de sus actos. Pero bueno, bien, además de esta participación que tuvo, fue nombrado embajador de relaciones públicas en el Bienal de Hwangju. Bienal de Hwangju, así se llama, un evento que se va a llevar a cabo el 7 de abril, perdón. Y a esto comentó que era un honor ser embajador de este festival. Es un festival de arte que se lleva a cabo en Asia. También, pasando a otro tema, recordemos que hace uno o dos programas te hablé acerca de Wookiee obteniendo el título de embajador honorario, ¿sabe qué dijo la Corby? ¿Dónde está mi chancla? Ahí está. Fue, o obtuvo más bien dicho, el título de embajador de el o embajador honorario del Medical Korea 2023. Así es. Y finalmente el 23 de marzo recibió el título. También comentó que pues se sentía muy muy honrado de pues formar parte de este evento y de pues ahora sí que crear conciencia sobre los servicios médicos. Pero sí, se echan su choro mareador agradeciendo todo el asunto. Pero recuerdas, ya te había platicado eso hace unos programas, ¿recuerdas de qué tanto han sido embajadores los chicos? Pues bueno, nada más te voy a dar un repaso así súper largo a grosso modo. Porque sí, también en el transcurso de la semana pasada tuvimos varios posts donde nos compartieron o nos recordaron más bien en qué han sido embajadores los chicos. Yo recuerdo que tenían la información un poquito más completa, la voy a buscar y se las voy a pasar, porque esto nada más es como que muy, sí, muy a grandes rasgos. Ituk fue nombrado embajador de la amistad entre Corea y Arabia Saudita. Recordemos que el año pasado, gracias a este nombramiento, asistió como orador, ¿no?, junto con la princesa del país. Hichol fue embajador de relaciones públicas de Gwangju. Donghae es embajador de la Fundación de Leucemia Infantil de Corea y de la Fundación de Cáncer Infantil de Indonesia. Recientemente, recordemos que nuestro Donghae compartió una carta para los niños que actualmente se encuentran internados en el Hospital de Leucemia Infantil de Corea, y pues ha estado haciendo donaciones importantes. Shiwoni también es embajador regional de UNICEF para Asia Oriental y el Pacífico. Por su parte, ya te lo acabo de comentar, este Ryuki es embajador honorario de Caridad Médica de Corea. Ki-hyun, por otro lado, es embajador de la Comisión Anticorrupción y Derechos Civiles. Este es un título que le fue entregado recién el año pasado, casi en los últimos meses. Henry también ha sido embajador, creo que es, no recuerdo si es para combatir enfermedades o de la niñez, pero según yo es de la niñez y no solamente ha sido de Corea, sino de toda Asia. También Henry ha hecho muchas donaciones importantes para este pues movimiento en pro de los niños, de la salud de los niños y las niñas. Hay muchos más títulos que no te estoy mencionando, pero pues bueno, son como los más importantes o interesantes que ellos han adquirido en estos últimos años. Vámonos a escuchar el siguiente bloque musical, porque regresando, este programa está muy tranquilo, de hecho tengo que decírselos, no tengo mucha información de la cual hablar, así es que el siguiente bloque, pues ya vamos a hablar acerca de lo que ocurrió el día de ayer con la venta de El Camp. Yo no quiero decir se los dije, pero se los dije. Vámonos a, vámonos a escuchar el siguiente bloque musical y regreso en un momento. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¿Qué vamos a escuchar? Bla, bla, bla, bla, de Ki-hyun y Beautiful Night de Yesung. Me pidieron también Two Men de Ki-hyun junto con Park Ye-jung. me pidieron Together de Kihyun y todavía tengo pedos abiertos porque no tengo mucho de qué hablar el día de hoy, así es que si ustedes quieren hablar de algún tema en específico relacionado con los chicos, pues con todo gusto, sáquenlo a la luz y platiquemos. Esta es La Nocturna con Suyo, vuelvo en un momento con ustedes, no se vayan. Vámonos, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. Thank you.

각자 가기로 한 곳 서로 안부에 아파해 하지만 기로 한 곳 그대의 그녀도 나만큼 지우기 어려운가요 이제는 조금씩 지쳐만 가나요 나처럼 주저앉고 싶나요 자 솔직해봐요 딱 우리 둘만은 이렇게 힘들 줄은 몰랐다고 쉽진 않아 숙이고 침묵해 모두가 죽었던가 쓰레기 말고 거짓시되라는 말을 듣는 나도 어차피 가시 한결같던 꿈까지 다 망가뜨리고서 무슨 조심 변한 것 이들이면서 도대체 나한테 뭘 더 바라는지 의식 침묵의 지교 진흙에 꽃이 피고 어둠에 불을 켜고 걷고 있어 walking 피고 절대 지지 않아 더 밀어봐라 여기 미로 아닌 미로 더러운 손들을 지워 네 마지막 자리는 키보드 위내 듣기에 날 믿는 친구들이 평생을 그렇게 살아봐 저처럼 피게는 아무도 관심 없지 얼굴이 뚫어져라 쳐다봐 불쌍해 그런다고 여기서 내가 나가나봐 거기 숨어서 계속해서 미친듯이 지쳐봐 내 길을 걸어들이 공원이나 따라와라 어디까지 가는지라도 눈으로 똑똑히 봐 숨긴 채 차가운 거짓말도 익숙해. 팔다리 묶인 채 비명을 토해내. 진실은 숨긴 채 차가운 거짓말도 익숙해. 팔다리 묶인 채 비명을 토해내. 진실은 숨긴 채 차가운 거짓말도 익숙해. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿A qué se refiere con una voz más potente? Para mí una voz potente significa que tiene una mayor apertura, como que se alcanza a escuchar más fuerte. Eso es para mí una voz potente. Pero en este caso hablamos acerca de los rangos que los chicos pueden alcanzar. Parece extraño, tú puedes escuchar la voz de Yesung y suele ser muy grave a veces, en algunas ocasiones. Lo más cómodo que canta él, incluso si tú te das cuenta, sus canciones en el álbum suenan a veces más o menos un tono medio, pero cuando él las interpreta ya en el escenario, les llega a bajar dos o tres tonos para que quede acorde y que no la cante con problemas. De hecho, el nuevo álbum que estuvo promocionando, si tú pones mucha atención, sí le baja como un tono o dos más o menos a la canción principal. Sobre todo en la presentación que tuvo en It's Band, ahí definitivamente te vas a dar cuenta que la bajó. Es que no sé si es uno y medio o dos son tonos lo que lo baja, pero tú te puedes dar cuenta muy muy bien, porque incluso es muy cómoda para él. Cuando vino aquí a México también la canción estaba a dos tonos, que pues es la misma, verdad, pero a veces también tiene que ver la acústica del lugar, bueno, todo. Son un montón de cosas lo que tiene que ver, ¿verdad? En comparación a Ki-hyun, sí, tú puedes escuchar que su voz es un poco más grave, pero él tiene la facilidad de utilizar o cambiar a favor distintas voces. Utiliza mucho voz, bueno, no voy a entrar en cosas técnicas, pero sí, cambia mucho sus voces y eso es lo que hace que su voz sea tan maleable y sea muy buena para interpretar cualquier tipo de balada que pues nos interprete. Eso es lo bueno que hace Ki-hyun. Por otro lado, Ryubuki tiene una voz muy aguda, muy alta. Si tú pones atención en todas las pistas de los álbumes de Suyu, él siempre está como soporte, como apoyo o como coro. Sí, siempre, siempre va a estar su voz. Lo que es la de él y la de Donghae siempre van a estar apoyando lo que son los coros. Entonces, pues conforme pasa el tiempo y conforme vas escuchando las canciones, te vas dando cuenta cuál es la función que tiene cada voz de los chicos, ¿verdad? No, Jason no hace falsetos. Hasta donde yo sé, no. Jamás. Pero sí es muy visible la tensión que hace en su cuello al intentar alcanzar los tonos de Ki-hyun y de Ryubuki. Entonces, cuando él baja los dos tonos para cantar un poquito más grave, más a lo acorde a su voz, sí, sí hay mayor soporte. Eso sí, se distingue bastantísimo, porque incluso en su garganta puedes ver, en su cuello más bien puedes ver las venas, ¿no? El movimiento que tiene. Eso te dice mucho de qué también canta una persona. Pero bueno, ¡ay! Ya se me andan yendo las pistas, ¿qué está pasando? Pero bueno, un tronco en eso en la música, me dedico a disfrutarla. Pues yo a fregadazos tuve que aprender, ¿verdad? Pero bueno, Bien, hablemos acerca del camp. Nada más déjenme busco una pista de fondo porque ya me anda poniendo los pedos y así yo no funciono. Así yo no jalo bien. Bueno, ahorita vamos a ver qué les pongo de fondo. Ahí les va. Déjenme decirles que el día de ayer se inició la venta para el evento camp que se va a llevar a cabo el 19 y 20 de agosto. Va a estarse llevando a cabo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Se van a estar presentando 16 grupos. Cada set de presentación de cada grupo tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos. Y los grupos de la headline aproximadamente tendrán una hora o más. Hasta el momento han sido revelados 8 grupos. La segunda alineación será revelada después del domingo de Pascua. A mí no me vengan a preguntar cuál es el domingo de Pascua porque no tengo idea. Según yo es dentro de 2 semanas, 1 o 2 semanas, aprox. ¿Cuándo es 6? Yo solo sé que cae en esos días, ¿verdad? Sí, es debe ser la siguiente semana, entonces cuando se esté anunciando, la siguiente alineación. ¿Sabe qué dirá la Corpi? Pero bueno. Los 8 grupos o artistas que fueron ya confirmados son Bam Bam, Chunha, Icon, Card, Lapilus, Shiki, TFN y las niñas de Bibis, ¿verdad? Recordemos que la agencia, la empresa que los va a traer, pues tuvo una conferencia de prensa donde nos dio detalles acerca de este evento. El día de ayer se abrió la primera venta y pues desde muy temprano se decía que había mucha gente en fila virtual. Sin embargo, ya metiéndonos un poquito en detalles, no había tanta en comparación de la venta de Super Show. En el momento en el que se abrió la venta, la página de Superboletos dejó de funcionar. Rápidamente salió Music Vibe a decir que la venta se había suspendido en ese momento porque Superboletos no había podido con la gran demanda. Pero como te digo, en comparación a la venta del Super Show, el primer día que se anunció el evento, había más de 27,000 personas en la fila virtual. En esta fila virtual, yo revisé en varios grupos en los que estoy y a donde había gente que estaba subiendo capturas, y la fila virtual no excedía más de los 5,000 personas a los minutos de haber comenzado la venta. Entonces, es el domingo 9. Bien, gracias 13. María, gracias. Bien, después de este lapso de tiempo en el que la venta salió o se suspendió, yo alcancé a ver en varios grupos, como te digo, que algunas personas estaban quejando de Elf, que decían que andaban atacando a todos y pues estaban pidiendo que quitaran a AJ de la alineación. Por mí, mejor. El Camp Fest subió una publicación a redes sociales diciendo: debido a la gran demanda de boletos para la preventa de hoy 28 de marzo, Superboletos presentó complicaciones en su sistema, en el cual están trabajando arduamente para poder corregirlos. Mantente atento a nuestras redes para informarte a la hora en que reiniciaremos la preventa. Sin embargo, no hubo ningún tipo de aviso y la preventa siguió. ¿Sí? Tiempo después se avisó que se resolvió el problema. Obviamente cambiaron los precios porque faltaba la comisión, es decir, no se cayó la página porque había mucha demanda, fue más bien porque se equivocaron, al momento de colocar los precios, sobre todo en este caso el del VIP. Los precios quedaron de esta forma. Cuando el evento fue anunciado, los precios que ellos nos comentaron fueron: en el general fase 1, es decir, la fase 1 fue el día de ayer, la primer preventa, los precios ofrecidos inicialmente fueron de 1,990 pesos. Recordemos que esto no es un precio neto, es decir, no cuenta con comisiones. Ya tomando en cuenta las comisiones, quedó el precio en 2,290 pesos, es decir, había una comisión de 3,000 pesos. El VIP en fase 1 se ofreció con un costo de $4,990 el día de la presentación del evento. El costo neto fue de $5,740 pesos. La comisión fue de $750. El Super VIP, que fue por el que supuestamente se cerró la venta, tenía un costo de $7,990. El precio neto terminó siendo de $9,190, es decir, había una comisión de $1,200. Hablemos de esto. ¿Fue un robo? ¿Es una estafa por haber aplicado cargos extras? Pues déjame decirte que no. Contrario a lo que muchas personas estaban comentando en redes sociales, a mí me habla de que no tienen idea, o al menos no se han enfrentado a la compra de un boleto, al menos por vía digital. Para todas las personas que hemos comprado boletos a través de una plataforma, sabemos que hay cargos, ¿sí? Siempre se te va a cobrar un cargo por servicio. Y en este caso, por parte de Superboletos, pues obviamente te van a ofrecer otros servicios. Si tú quieres evitarte estos cargos, pues obviamente hay que esperarse a que la venta general se abra y tienes que acudir a las taquillas. Y de esta forma te van a ofrecer los precios que se anunciaron inicialmente cuando se confirmó el evento. Los precios con comisiones que nosotros, o que te acabo de comentar en este caso, y que nosotros terminamos viendo dentro de la página de Superboletos, es porque ya se estaba agregando la comisión por parte de Superboletos, y aparte, para las personas que no se dieron cuenta, aparecían las opciones de boleto seguro y estacionamiento. Estos cobros extras siempre te los ofrecen. Aquí la cuestión es que tienes que leer muy bien. Yoshi se está equivocando de chat otra vez. Aquí lo que tienes que hacer es leer muy bien para evitar que este cobro extra de pues opciones de boleto seguro y estacionamiento pues no te apliquen. Y si de plano tú quieres pagar los precios que se te ofrecieron en el evento, bien sencillo, espérate a la venta general, vete a la taquilla y ahí cómpralos, ¿vale? Los precios ofrecidos por el evento Yoshi no eran con impuestos. Con impuestos ya te salen en el momento en el que tú los estás comprando, ¿vale? Yo vi infinidad de mensajes de quejas diciendo, es que ¿por qué estás cobrando $300 que no hay justificación? Eso es robar al comprador. Es que un boleto general va a salir $300 más. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero déjame decirte que para todos los eventos que tú compres en línea, este impuesto aumenta, ¿vale? Entonces, hay otro tema aquí. Dice, trae seguro y no me di cuenta, pero si me da COVID me reembolsan. Sí, de hecho, esa es una de las ventajas del seguro de la compra. Pero bueno, ahí ya depende también de la forma en la que hagas y de la boletera que te esté ofreciendo el servicio. Hubo también muchos dimes y diretes acerca de los artistas confirmados, si sí estaban o no. Según la conferencia de prensa que dio el organizador, todos los grupos ya están confirmados y contratados. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Según la conferencia de prensa que dio el organizador, todos los grupos están confirmados y contratados. Pero parte de la estrategia que tienen es supuestamente anunciarlos por partes para abrir venta en distintas fases y con precios diferentes. ¿Qué quiere decir? Ahorita todos los que se arriesgaron a comprar el boleto en la primera fase sin saber qué artistas van a venir, pues ya la fregaron, ¿eh? Porque independientemente de los artistas, ellos van a asistir sus 2 días. Y lo hicieron o adquirieron el boleto a un buen costo. Para los que van a comprar en fase 2, estas personas ya esperaron a que se anunciara una nueva alineación, que es muy seguro que a lo mejor es donde pueden entrar suyo. No sabemos, ya depende de aquí la productora, que yo me imagino que los van a anunciar como últimos porque pues son los que más están moviendo gente, ¿verdad? Y puede ser, bueno, iba a decir otra cosa, pero mejor me callo. me prefiero decirles, ¿se acuerdan que había algo que quería decir pero no lo comenté cuando suceda? Bueno, así se los voy a decir tal cual. A veces ya no quiero decir las cosas porque tengo lengua de profeta y si ocurre y si es así me voy a pasar a fregar. Pero bueno, bien, las personas que compren en fase 2 y fase 3 los boletos, ahora sí que con disculpa de ustedes ya se la pelaron porque pues van a pagar bastante por esperar específicamente que se anuncie X o Y artista. ¿Cuál fue el boleto más caro y cuál fue el más barato? Miyushi, van por fase, recuerda, el boleto general es el más barato, el que te dije que tiene costo de 1990, y el más caro fue el de 7990. Estos, recuerda, no son precios netos. En la fase 2, el boleto general va a tener un costo de 2590 y el VIP en 8990. Si lo compras a través de la página web de Superboletos, el boleto general te puede subir hasta 3,000 pesos, un poquito menos. Y el Super VIP Zone te va a salir hasta casi 10,000 pesos. Entonces imagínate para la tercera fase cómo es que te va a ir. Bien, regresando, el tiempo de actuación. Me sorprendió muchísimo haber visto tantos comentarios de niñas que yo no sé si no vieron. O sea, yo no vi el en vivo, yo me estuve informando con medios y con notas y con todo lo que pude buscar. Y me sorprendió ver que muchas preguntaron, ¿cuál es el tiempo de actuación? Te lo dije al inicio. Muchas personas pasaron por alto esta información, yo no sé por qué. La proporcionaron durante el evento de la conferencia de prensa y se confirmó que la alineación principal, o sea, los que van a encabezar la alineación cada día, van a actuar poquito más de una hora. De una hora quince más o menos. En cambio, los actos secundarios solamente van a actuar poquito más de los 45 minutos. ¿Sí? Entonces me decían, ¿cómo voy a pagar yo un super VIP de a lo mejor más de 12,000 pesos o 10,000 pesos o un general en fase 2 que me va a costar 3,000 pesos? Si Suyu nada más va a venir y a cantar dos o tres canciones. Es casi una hora, pero sí debes de tener en cuenta que estos vatos son unos pericos, así es que puede ser que te metan y también si vuelve a pasar lo que pasó en Los Ángeles, que no cantaron mucho y presentaron un popurrí, entonces va a ser más lo que van a hablar que lo que van a actuar. Toma en cuenta eso. Aparte, yo te dije la semana pasada, toma en cuenta el lugar en donde se va a hacer el evento. Asegúrate de que sea un buen lugar para que puedas asistir y estés todo el día. ¿Por qué? Porque tienes que considerar que haya lugares donde puedas comer cerca, donde haya baños accesibles y no te vaya a pasar lo mismo que nos pasó en la arena, que no había baños y a la hora de la hora la placita que estaba ahí cerca de la arena estaba súper llena y para las que ya tenían la urgencia, pues valió chosto. Entonces, asegúrate antes de comprar el boleto que todo este parque bicentenario esté acorde a lo que tú necesitas. Me llamó mucho la atención que Elf México ha estado o sacó una evaluación de impacto para conocer pues cómo nos fue en el Super Show 9 a raíz de ahora la preventa del camp. Yo algo, después de haber contestado esta evaluación, algo que me quedé pensando es, si yo compro un boleto o pago por ir a un evento, lo que espero es tener un lugar mínimo donde sentarme para esperar y mínimo donde ir al baño. Ya lo que es tomar agua o bien comer, eso pues ya va a depender de mí, ¿sí? Pero yo no sé por qué tenemos la estúpida mentalidad de que si vamos a ir a un evento de este tipo tenemos que sufrirle. No, señores, porque por eso estás pagando. Entonces, es nuestra obligación exigir que nos den buen trato como consumidores. Si ellos se van a sacar su lanita, pues mínimo que se esfuercen un poquito por darnos un buen servicio como consumidores. ¿Sí? Si van a poner cualquier tipo de lugar para hacer un evento de gran magnitud, porque este se está anunciando como un evento de gran magnitud, son dos días, son varios artistas, es esperar ahí todo el día, tú no sabes dónde te van a sentar, tú no sabes si vas a poder salir al baño, ¿ok? Si este es el caso, tú tienes o estás en todo tu derecho de poder exigir, no, yo no compré boleto, soy pobre, de poder exigir un buen lugar donde te van a hacer esperar para presenciar el evento. Dice 13, el parque tiene baños y según Music Vibe va a poner baños adicionales y hay puestos de comida. Pues esperemos que sí sea eso. Sí, de hecho, lo de la kermés yo ya lo había visto incluso antes de la conferencia de prensa. Solamente que pues yo vi que lo de la kermés lo estaban organizando como que vaginitas externas a Music Vibe, ¿no? Como que pidieron chance y sí se logró, y ahora Music Vibe está como, digamos, aprovechando esa promoción, ¿no? Yo realmente ese tipo de eventos no es de mi interés. Yo sí voy a ver un artista y quiero estar en eso porque pues para eso pagué, ¿no? Pero bueno, habrá quien vaya y diga, ay, ese artista no me gusta, vámonos a buscar comida o vamos al baño o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí depende de cada quien, ¿no? Dice Yoshi, yo sería de las que no llega al baño si no hay suficiente. Sí, es que, bueno, nosotros como mujeres a lo mejor tendremos que pensarle un poquito más a esas situaciones. Sobre todo porque hay chicas que no esperan cierta... que ocurra cierta cosa, ¿no? Entonces, es muy complicado tener que estar esperando a que un baño se desocupe. Ahora, si te van a poner esos baños portátiles... bueno, ya sabes tú que la gente no es limpia, entonces va a ser muy complicado. Pero bueno, ya muchos dicen, estando en el momento, dicen, pues ya que, ¿no? Ojalá y su estadía ahí en el evento sea lo más cómoda posible. Yo, por ejemplo, no me animo a ir a ese tipo de eventos, porque a mí no me gusta no estar en lugares que no son cómodos para mí. A mí me gusta tener comodidades porque por eso estoy pagando. Pero bueno, hay gente que sí se va a lanzar y pues espero que les vaya bien. ¿Dónde es el Bicentenario? No sé, Madeline, la neta no te ando manejando muy bien allá en las ciudades de México, ¿verdad? Pero yo creo que sí, 13 más o menos sabe de por dónde queda. Entonces, la visita mensual, sí, pues, ¿para qué decirte que no? Sí, ¿verdad? Porque a veces con el estrés de saber que vas a ir a un evento, pues pasa. Entonces, es muy complicado ir a algún lugar donde no tengas la comodidad de poder ir al baño. Entonces, ¿no? O sea, chicos, si ustedes no lo habían pensado y van a acompañar a una chica, pues ya tienen una perspectiva más, ¿no? Digo, por si les da flojera acompañarlas al baño o algo, sobre todo por el tipo de lugar que es, pues piénsele un poquito más, ahí les encargo, ¿no? Está cerca del metro Refinería, ok, ya les dijo dónde está. Entonces, bueno, yo les comentaba desde la vez pasada, yo sí espero que se lleve a cabo el evento, que sí tenga pues buen impacto, buen recibimiento, independientemente de lo que nos pasó a nosotros como fandom con la productora. Sin embargo, pues sí siento que la productora se está bañando. Los precios a mí se me hacen exorbitantes, pero supongo que ya todos los eventos van a ser así. Yo no sé, me imagino. Y pues si este evento logra tener buen recibimiento, pues es segurísimo que otros eventos de esta magnitud y de este tipo puedan llegar acá a México, viendo que hay suficiente apoyo. Entonces, pues si ustedes tienen la oportunidad de asistir, ahí nos van platicando cómo les fue, si ya compraron su boleto, pues platíquenos también cómo les fue en el proceso, ¿no? No vino Jihe, pero... Jihe parece ser que sí adquirió el boleto. Entonces, falta preguntarle a ella cómo le fue en todo el proceso, porque la verdad yo sí vi muchas quejas. Yo sí estuve al pendiente del momento de la venta, bueno, de la preventa, entre comillas. Y pues sí estuvo bastante sanguinario, ¿no? Yo sigo considerando que para no haber sido muchas personas que estuvieron en cola o en línea de espera, pues la verdad sí le hicieron una agachada. De que ya iban a entrar a comprar y ya no pudieron, ¿no? Y de ahí hasta que no volvieron a reactivar la venta, pues sí estuvo medio feo, ¿no? Dice 13, regrésenme el Music Bank. Pero fíjate que cuando ocurrió el Music Bank no iba tanta gente, o la alineación no era tan gustada y no tuvo tanta asistencia. Entonces yo creo que eso también, eso aunado más las épocas en las que estábamos, que no era tan popular el K-pop, sirvió para que no volvieran a venir. Pero bueno, dice, de hecho se supone que Music Buy va a mandar SM va a mandar artistas para hacer sondeo para el SM Town. Ahorita la situación con SM está muy complicada, está complicadísima. Pero bueno, dice 13, Corpi, a mí me fue bien, me tardé 5 minutos en entrar a comprar. No, que no ibas a ir. Sí, ya sabemos que no te la pierdes, pero bueno. Más rápido cae el hablador que el cojo, pero bueno. Y se vendió todo, sí, De hecho, dijeron que se vendió todo súper rápido. Entonces, a ver cómo les va para los de la fase 2. Vamos a ver cómo les va, qué les acontece. Yo, la neta, para ese tipo de o sea, si de por sí vas a ver un artista y es una masacre, ahora imagínate tener que ir a ver varios artistas con una cantidad limitada de boletos. No, hombre. Sí, en taquilla tiene que ser más barato. Claro que sí, Yoshi. O sea, usa la cabecita, mija. Sí, es más barato porque no te están cobrando muchos impuestos que te aplican en línea cuando tú lo compres en línea, ¿va? Pero bueno, vientos. Ya me acabé el tema de Music Vibe. Yo traté de aclararles, algunos puntos de los que vi muchas quejas el día de ayer, que dije, es que ¿cómo es posible que los niños sigan preguntando esto a estas alturas después de haber comprado ya boletos para un evento, ¿no? Pero bueno, había un buen de boletos disponibles todavía. Yo creo que han de haber sido los que soltaron, porque ya ves que Superboletos tiene la habilidad de retenerte por 30 minutos si es que tienes algún problema con tu tarjeta. Y parece que los libera a las 3 horas, si no mal recuerdo, dependiendo de la tarjeta. Los libera a las 3 horas si tú no confirmas la compra, si tú no haces el pago. Entonces, así pasó también con el Super Show. Supuestamente a las 2 horas se había anunciado que ya se había hecho el sold out, pero si tú revisabas posteriormente, todavía había boletos disponibles. Entonces, eso pudo haber pasado también en el caso de la preventa del camp. Pero bueno, sí, exactamente, yo tampoco ya no estoy para esos trotes, la neta. Bien, vámonos pues entonces a escuchar un nuevo bloque musical y yo regreso ya nada más para despedirme. Ya, la verdad es que no supe de qué era lo que querían hablar, así es que, pues, si no me han dicho, pues díganme, ¿no? Para platicarlo ya en el siguiente bloque. Y amo la canción que me pidió 13 de Golden Hour. Vámonos entonces a escuchar esto. Yo regreso en un momentito. Ya se me anda lenguando la traba. Estás escuchando La Nocturna con Soy Yo aquí en Station K-Pop. Vamos y venimos. Everybody here, we've been crying too long. We can dance about it too. Thank you. It was so fun. I had so much fun with all of you. Wow. Sitting in the car, listening to blind, 左边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐，我该说些什么？停在这一刻 ，It's a shame with me， 我们两个在一生中和着爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆，面对着黑暗。Just two lovers 习惯了下课你我唱这歌 Burning through the summer 烟吞的景色不会再记错别忘了每一刻夏天的风记得停在这一秒 It's just you and me 我们两个人 一生都在等待等待你的醒来不再摇摆疑惑不安却依旧期待 Now I'm not Good. 같이 원해. 아무것도 못 보게. Oh, 혼자 내 멋대로 영원한 미래를 꿈꾸게 해. 노을 앉아서 점점 검어지고 파도는 언젠가 부서지고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 조금만 이대로 또 잠들 수 있게 너를 그리고 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ay, cómo amo esa canción. Bien, gente, yo ya terminé mi tema. Pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero no, fíjense que fuimos exactitos. Entonces, pues bueno, han estado platicando acá en el chat. Les acabo de dejar una traducción del live que tuvo Ituk el día de hoy para que lo chequen. Están hablando acerca de pues los resultados posteriores a la preventa del Encore allá en Corea. Recuerden que el Encore empieza ahora en abril. Y pues muchas fans se han estado quejando de que no alcanzaron boleto. Y Tuk se enojó y les pide que no compren con revendedores, que va a tratar de hablar ahí con el jefe Sasono para que les resuelvan algo. Parece ser que muchas cosas no están yendo bien, pero pues van a ver entre los miembros cómo pueden corregir todos esos detalles. Ay, qué complicado. Hay algo les iba a comentar y ya se me olvidó. Ah, Yushi, busque acerca de los ejercicios de Kegel, o Kegel, no sé cómo les se pronuncian, pero también le van a servir para evitar andar corriendo al baño a cada rato, ¿no? Tienen muchos beneficios, no solamente ese, pero sería bueno que se informara, ¿no? Y sobre todo, hidrátese bien, si no quiere morir joven y vieja, arrugada. me asustaron con lo de las arrugas, ni modo, me resignaré. No se queje, Yushi, tiene mucha vida por delante, no sé por qué se queja tanto, mejor échele ganas y pues a salir, ¿no? Ay, en fin, bien, gente, yo ya terminé con mi tema. Y ¿cómo puedo resolver eso de los boletos? Puede resolver. No sé, Yushi, no soy Ituk. Esa Yushi a veces me saca de onda con sus preguntas, pero bueno, ya me les voy, gente. Agradezco mucho a quien estuvo conectado. No sé quién anduvo Chuchito, que yo creo que ya está cenando. Estuvo Madeline, María, 13, Yushi. ¿A quién más vi? ¿A quién más vi? Estaba Tiber, pero Tiber yo creo que ya se fue a dormir. A de haber dicho, ay, no están hablando los suyos, vámonos, ¿verdad? No recuerdo quién más vi conectados, pero les agradezco muchísimo que se hayan venido a dar la vuelta. Recuerden que ya no hay repeticiones y que el episodio lo van a poder escuchar nuevamente allá en Internet Archive. Los invito a que vayan a Archive porque pues en los últimos 2 meses no han habido visitas. Por lo tanto, también es algo que se está considerando de si se va a mantener o no, para que los DJs que pues tomen la decisión de continuar, pues puedan colocar ahí sus programas, ¿no? Los podcasts que sea que lleguen a grabar. Recuerden que la radio la hacen y la hacían ustedes. Entonces, yo sé que no los podemos tener todo el tiempo aquí, es complicado, entiendo. Pero realmente las proyecciones que teníamos para esto eran otras. Así es que no se han logrado cumplir y como todo proyecto pues que inicia tiene un final. Así es que no estén tristes. Muchas cosas van a continuar, pero llegados el momento les estaremos avisando. ¿Vale? Entonces, todavía no sé en ese chuchito, pero bueno. Estoy esperando que termine mis prácticas. Ah, caray. Pues bueno, qué cool que pudieron venir a escuchar. Y no se les olvide que el día viernes, espero que esta vez sí venga Jessie para que la acompañen a escucharla. El lunes no se olviden que emite DJID a las 4 de la tarde. El miércoles estoy yo. El lunes se me olvida, si es que tiene ganas y se le ocurre venir a emitir. Emite 13. Y ya, es todo lo que tengo que decir. Así es que pórtense bien o mal, no sé, invítenme. Coman bien, tomen mucha agua, cúbranse bien si es que está lloviendo o haciendo frío. Y pues nada, yo me paso a despedir. ¿Qué dice? Es un placer escucharla y sentir la buena energía que transmiten siempre. Ah, ¿a poco sí? Ya me voy porque ya me van a empezar a bullear. La semana pasada no se la acabaron y se la pasaron bulleándome, entonces no me simpatizan. aunque haya sido en broma, no me simpatizan. Ya me les voy, gente, cuídense mucho. No sé con qué los voy a dejar, ahorita veo. Pero me faltaron dos canciones, Floral Sense de Yesung y Corazón Perdido de Yesung, perdón, solicitado por María. Entonces me voy con estas canciones y pues nada, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana y seguimos por ahí en contacto a través de WhatsApp, ¿vale? Ya, es todo. Los dejo con esto y seguimos ahí en el chisme. Chavito, cuídense mucho, buenas noches y bye. Chemogun opso, hureunen deuro. Geunyeo mandeuro basseo, nae neukkim deuro. Noi nun, noi ko, nae ipseul gaji da noreuro mandeulgo sipeoseo. Piano apeseo, bamsae seolletji. I gogeul deukkeoseo, unneun noe numbikwa misoga senggangna haruga sigani ganeun jeuldo mollaseo. Girl, you keep driving me crazy. I can't believe I'm in love. 너만 가질 수 있다면 이렇게. Oh baby, 난 노래해. 수많은 음표 속에 진심이 담겨 있어. 세상에 나를 보면 웃으면 sweet melody가 떠올라. Ooh, I'm in love with you, I'm in love with you. Say ooh, I'm in love with you. You know. Girl, you keep driving me crazy. I can't believe I'm in love. 너만을 가질 수 있다면 이렇게. Thank you. later. Oh, 아, 또 스컷이 하얗게 레바. Oh, your little door chain. Oh, 발이 욕한지 다. Just wanna talk, just wanna talk to you, talk to you. You and the me, what destiny? 선호하지 다더니 난이가 난이 없다래가 다래요. 네